comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente, buen día y salud. 12:30 minuts, estàs en casa, en bona sintonia, arrencant este dilluns, plens d'energia i de ganes de compartir l'actualitat i la vida en tu, com sempre. En la 97.7, en este 13 d'octubre de 2015, arranca València Abierta. I portant els comandaments de l'Enterprise està Arantxa Ferrer, després d'un descansat i molt actiu cap de setmana del 9 d'octubre. Hola, què tal, xicona? Com estàs? Molt bé. Mira, molt bé. Costa un poc arrencar quan n'hi ha un dia d'estos després de 4 dies de no fer res, vamos. I tornar a la marxa i, a més, en un dia així gris i tal, malgrat que a mi m'agraden molt els dies de pluja, però... Oh. Un poquet xina de... Ha costat. Arrencar un poquet. Jo no sé si vos han passat també. Què tal, Silvia Tomàs? Bon dia. Hola, bon dia. Estàs en la dinàmica del dia a dia i portes el sac de la faena i, bueno, i a cada un li pesa el sac que li pesa, no? Cada un du la d'ell. La nostra mos pareix apassionant i un miracle cada dia i és molt xula. Però jo no sé si vos passa que a vegades, després d'un període de vacances, diré... Ostres, tenim programa demà? Això em passava ahir, dir, sí, un poc glups, no? Però aquella cosa, barreja entre com mola, tornar a la ràdio, tornar a contactar amb els oients i tornar a fer actualitat i això, però a l'altra banda dius, ostres, se m'haurà oblidat. Estàs tan desconnectat, podrem tornar a la marxa? I bueno, sí, és un poc com muntar en bicicleta, no? Això de la, però això no agarrem mai més de 15 dies de vacances, sí. Perquè si no perdem la dinàmica, això, el que tu dius. Anem un poc durant la setmana en una inèrcia que és més còmoda que això, que parar en sec. Però bueno, tot bé. Processó, participareu d'alguna manera el dia de 9 d'octubre, més enllà d'alguna piuleta, algun... tronador, una paella en casa, en fi, de... Tu ja saps que de la millor manera. Sí, ja. He tingut que reposar un poquet i curar-me un poquet que estava viruseta. Però bé, ha sigut un pont de salut, de mala salut i de que poc aprofite jo els ponts. Actualizando el antivirus en casa de los Tomás. Sí, van tirar en falta, efectivament, el dijous en la prèvia, i però ja la tenim així, bueno, un poc entrant, però anem fent marxa. Dimarts i 13, no sé si sou molt supersticiosos o ok, efectivament en un horatge en el que van a baixar, ja ho hem notat una miqueta, no? Hem baixat un poc les temperatures i anem a tindre un arranc de setmana, encara que és un arranc ja quasi a mitja setmana, ja avui dimarts, en pluges, en horatge plujós. I com sempre, per contar-vos, per a compartir què és el que hi ha, si sou corredors aficionats, bueno, d'aquells que, bueno, feu mitja horeta o tres quarts d'horeta i tal, i pim pam, esteu ahí en forma, sou runners, que es diu ara, o si sou ja que prepareu maratons i això, avui el nostre espai de nutrició anem a parlar de com, a través de l'alimentació, millorar el nostre rendiment, o quina és la millor règim alimentici que podem portar si fem esport. Farem, com sempre, les germanes Bilbao de Neutralia, serà en el tram final del programa. Prèviament, avui anem a... Avui és rotllo open mind. Abre tu mente un poquito. Perquè no us passa que és que anem atabalats tot el dia, en massa presses, i al final la direcció de la nostra vida la porta sempre el cap. Ens governa el cap, ens governa el cervell. I jo no sé si sabíeu, que segur que sí, per l'experiència, que és el gran impostor. El cervell és el gran impostor. Aixina és que avui tindrem bons consellets per a veure si aplaquem un poquet el ritme i el baixem un poquet de la mà de l'amic Arnau Benlloc. Això serà en el tram final del programa. I, bueno, i avui anem a estar molt pendents de l'actualitat perquè tenim novetats pel que fa a el cas de les víctimes del metro 3 de juliol de 2006. Ja sabeu que el cas s'ha reobert, que hi ha una comissió d'investigació en el Parlament Valencià que se'ls ha donat, a més, a l'Associació Víctimes del Metro, la alta distinció de la Generalitat, justament en estos dies grans per als valencians. Però la novetat que ens contarà ara d'ací un momentet Laura Ballester és que l'Audiència Nacional està pegant-li més d'un toc d'atenció, està reconduint el cas de les víctimes del metro, i ja dic que ens ho contarà Laura Ballester d'ací un momentet, perquè hi havia únicament, estava focalitzat únicament la responsabilitat en el maquinista, que ja sabeu, el pobre home que va faltar, i en general el col·lectiu de maquinistes. I el que es planteja l'Audiència de València és dir-li a la jutgessa: escolta, i abans de l'accident no hi ha responsables? I després no hi ha responsables i responsabilitats? El cas està ara mateix pegant un gir molt interessant. Efectivament, és un tiro d'orelles fort a la jutge que porta el cas. De fet, hi ha frases molt concretes que parlen d'una instrucció molt reductista i una visió molt simple d'un cas que, com tu dius, ha de visualitzar-se pre i post. Evidentment, no pot ser l'única responsabilitat. Ja sé, ho ha dit moltes voltes Laura Ballester durant molts mesos, l'última responsabilitat en seguretat no la pot tindre mai un maquinista de tren. És impossible. I a la jutge, que sempre dia que s'emparava en les seues decisions en l'audiència mateix li ha dit: no ho has fet bé. Fan falta tres informes més sobre això i això. Uh-huh. I això ho contarà Laura, que està de camí, que ha tingut una eixida d'última hora i que ens ha comentat que vindrà ara a menys 10 per a comentar-nos el tema. Perfecte, molt bé. I per arrencar el programa, per tant, bona musiqueta. Kiko i Sara, que tornen, la parella de Kai, han tornat en un disc ple de positivitat i de bon rotllo, en el que arrencarem el programa d'avui, el que esteu, per descomptat, convidats. És migdia i 37. Vinga, va, anem allà. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Eres tan perfecta que no te crees, que ya no me escondo bajo tus pies, no ves. Esta vez el tiempo se te acaba, se ha quedado frío nuestro café. Hoy hago balance y sé que tropecé dos veces en la misma cama. Tú te quedas solo con tus miedos, creía que eras de los buenos y al final nunca cambiarás. Me olvidé que en este amor no caben dos ni tú, das para más, no volveré jamás a ti, vete que no quiero ver. Se llama Perro que ladra no muerde y es uno de los temas pues más intensos, aquí lo estáis viendo y está sonando además un montón aquí en la 97.7, ¿no? En balde, ¿no? Me dice Silvia Tomás que está además de número uno de nuestra lista, y aquí con este tema, y no me extraña, tema con, en fin, fuerte personalidad, se te queda la primera, es de aquellas que enseguida se te coge el estribillo, se te mete la canción en la cabeza, y es el nuevo trabajo además de Kiko y Sara, se llama Positivo, y vienen aquí a Valencia para traernos esa positividad, ese buen rollo. Y aquí nos acompañan. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué tal, Kiko? Juan Manuel, muy buena. ¿Cómo estás? Muy bien. Los hermanos Gaviño, me cachen la mar. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Pero cuánto tiempo, Kiko qué y Sara? Qué buena presentación. Oye, pues lo que os merecéis, porque os echábamos en falta. Después de 6 años os habéis vuelto a juntar vuestras carreras musicales. Pues sí. Esto es estar de enhorabuena, ¿no? Sí. Estamos muy contentos. Muy buena noticia, ¿no? Muy contentos porque, bueno, después de 6 años volvemos a unir nuestras carreras. Sí, años en los que, bueno, hemos tenido tiempo para pensar, ¿no? Para echarnos de menos, para... Echaros los tazos a la cabeza, ¿no? También, para todo. Para reconciliaros. Para todo, la verdad es que sí, que ha dado tiempo para todo y al final, mira, después de 6 años volvemos con el espíritu nuevo, con las mismas ganas de siempre, con la misma humildad y la misma ilusión, con un gran repertorio de canciones, yo creo que volvemos con mucha fuerza y yo creo que es un momento idóneo, ¿no?, para la vuelta del dúo. La nueva etapa, entonces, ¿no, Sara? Que os traéis ilusiones muy, muy de buen rollo, ¿no? Muy, muy la verdad positivas, que sí. ¿No? Que... ¿Con qué ilusiones venís? Hombre, la verdad que nuestra ilusión es trabajar y conseguir todo lo que podamos, ¿no? Después, como ha dicho mi hermano, después de 5 o 6 años viendo las cosas desde otra perspectiva y trabajar en el silencio, ¿no? Y ver a través, por ejemplo, de las redes sociales, mensajes de nuestros fans, queriendo que Kiko y Sara vuelvan, nosotros mismos, ¿no? Esa inquietud, esas ganas de volver otra vez a hacer lo que hemos hecho años atrás. La verdad es que estamos muy contentos con un disco, como bien se llama y se titula, Positivo. Un disco con mucha fuerza, con mucha energía, como ha dicho mi hermano, con grandes temas y además con grandes profesionales detrás, ¿no? De todas esas canciones, de la producción y muy felices. Bueno, en la producción nada menos, llevando, dirigiendo el cotarro de este Positivo, nos encontramos a David Santisteban, que bueno, para los que llevamos ya algún año en el negocio sabemos que es un referente y seguro que vosotros también. Es y además, es increíble, lo de Santisteban es un sabio, es un grande. Es un grande. David es una persona que lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas por los demás, ¿no? Él siempre, cada vez que se involucra en un proyecto, se lo deja todo, ¿no? Lo deja todo por y para el proyecto, ¿no? Es una persona que se entrega 100% a lo que hace y con nosotros en este caso, él nos ha dado 100% su energía, 100% un sacrificio gordo, ¿no? Porque para él también era un proyecto importante, ¿no? Para él producir un disco de un dúo que vuelven después de 6 años, pues todo eso hace que sea un reto, ¿no? Y él para nosotros es un genio y al final, pues, todo lo que él sabe hacer, lo bueno que sabe hacer, que es genial, más lo nuestro, pues al final ha surgido un gran disco, ¿no? Oye, más composiciones del propio David y leo aquí Luis Fonsi, David Bisbal, Ricky Rivera, Merche, vamos con todo. Sí, la verdad es que es un disco cargado de... Pero sí, la verdad es que estamos muy felices, muy contentos precisamente por eso, porque tenemos un gran productor, en la composición tenemos la suerte de contar con grandes profesionales, ¿no? Y compañeros de este trabajo. Además de nosotros también tenemos ahí algo de culpa en alguna de las canciones a la hora de la composición. Y como bien has dicho, está Luis Fonsi, David Bisbal, Merche, Ismael Moya, que también lleva componiendo con nosotros mucho tiempo, sí. Gonzalo Hermida, el propio David Santisteban, Ricky Rivera. O sea, hay grandes profesionales que se han dejado el alma en este proyecto, al igual que grandes músicos también. Y creemos que no puede ser un disco más redondo, ¿no? Y nunca mejor dicho. Además de todos estos nombres que ya te pueden garantizar un poquito una visa, un pasaporte para salir fuera, especialmente sí, a Iberoamérica o Latinoamérica, suena distinto. Es Kiko y Sara, pero ya no hay... Más renovado. Ese flamenquito, ese tema no está. Estáis buscando a lo mejor otro lenguaje. Sí, necesitamos un poco evolucionar, ¿no? Yo creo que... yo personalmente llevo 15 años en la música y yo pongo mis discos desde el primero que yo hice con Los Caños hasta este último que hemos hecho con Kiko y Sara y siempre se ha notado una evolución, ¿no? Yo en mi cabeza siempre he tenido eso, que siempre hay que mejorar. Pones un CD de los antiguos y que... Claro, se nota mucho el cambio. Aparte que se note, te lo pone un sábado, sí, está, sí, a lo mejor allí, bueno, está uno en casa haciéndose la comida, haciendo, limpiando los cristales y eso, y te pones el disco y dices... Claro, se nota mucho la evolución, los años pasan, todo cambia, ¿no? Luego, aparte, nosotros después de 6 años sin hacer disco, yo creo que necesitábamos una evolución, ¿no? Yo creo que era un error volver después de 6 años y sonando igual que antes, ¿no? No podríamos hacer más de lo mismo, ¿no? Yo creo que lo ideal era mantener nuestro sello, que eso es fundamental, y nuestra personalidad, ¿no? En nuestras voces. Y luego a nivel de producción, pues darle un plus que nos permita, pues, evolucionar, buscar nuevos retos, cruzar el charco, pisar tierra latinoamericana, en fin, buscar un público que quizás antes no consumía la música de Kiko y Sara, ¿no? Y la gente de vuestro entorno lo entendió en pleno éxito. 2009, pegando un pelotazo, con un montón de conciertos, vendiendo un montón de discos, decir, no, mira, ¿sabes qué te digo, Kiko? Que no, que vamos a, que no, que vamos a dejarlo y... Hombre, la verdad es que hubo de todo un poco. Nuestros fans, la verdad es que se enfadaron un poquito en el buen sentido, ¿no? Porque a ellos les encantaba lo que hacíamos, ¿no? Y nosotros también, en cierto modo, nos daba un poquito de pena y nostalgia, pero a la vez necesitábamos hacer algo distinto, ¿no? Fueron como 4 o 5 años de... como Kiko y Sara, con un trabajo muy intenso, no nos daba tiempo a recapacitar y valorar bien las cosas, y entonces pues necesitábamos ese aire, esos cambios. Cuando uno está en el torbellino, ¿verdad? Qué difícil es muy complicado ver más allá, y por mucho que te dicen, ¿verdad? Tu gente querida, imagina tu familia, oye, mira, Sara, que esto, que tal. Hombre, siempre nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado, pero sí es cierto que también está bien que de vez en cuando te metan un poco de caña, ¿no? De darte cuenta de lo que estás haciendo. Te de... vas a tener que pegarte el morrazo tú. Claro, pero... ¿Cómo va a ser así en la vida? Yo creo que a nosotros nos ha venido bien. Nos ha venido bien el hacer algo distinto, el mirar esto desde otro ángulo, ¿no? Y echar un poquito en falta y echarnos de menos mutuamente y a nuestra gente. Sobre todo también porque venimos de una familia muy humilde, que nos han inculcado valores y bueno... Sobre todo mantener siempre los pies en la tierra, ¿no? Nunca olvidarnos de dónde venimos y sabiendo que siempre hay que trabajar, hay que luchar y hay que currar mucho para tener a nuestra gente feliz y nosotros mismos también, ¿no? Mira, yo siempre he pensado, por ejemplo, que el éxito es peligroso, porque el éxito, nosotros veníamos de 5 años de éxito con Kiko y Sara, pero el éxito es un poco engañoso, ¿no? Porque cuando no te deja ver más allá, te acostumbras a ello y eso es malo, ¿no? Por eso yo creo que a nosotros el distanciarnos un poco, el ver un poco los toros detrás de la barrera, ¿no? Y ver un poco el panorama y ver qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, qué podíamos mejorar. Todo eso hace que al final, pues que Kikusara necesitáramos ese espacio, ¿no? Como artistas y probablemente como hermanos. Sí, sí, sí, como todo personal. En general, como todo. ¿Eres más paciente ahora? Ya ahora sí, ya estamos más maduros. Más tranquilas las cosas, ¿no? Ya estamos más maduros, sí, sí. Bueno, dejasteis del todo, digamos, la industria, el negocio en el 2009, y en 6 años esto ha cambiado una barbaridad. Pues sí. ¿Cómo os encontráis ahora? Cada día sorprendiéndonos más. Cada día nos sorprendemos con algo nuevo, porque vemos que la industria cambia mucho, todos lados donde vamos. Ahora que estamos, por ejemplo, estas semanas que estamos firmando discos, vemos que todo ha cambiado mucho, que vamos a un centro a firmar discos y las mismas personas que trabajan en los centros se conforman con una cantidad de discos mínima que antes eran... pocos, ¿no? Y ahora pues firmas y 50, 100 discos. Y vuestros fans ya se afeitan, ellos y ellas, claro, igual ya están casadas, tienen todo bebés, ¿no? Hombre, el público crece igual que nosotros, el público crece, los fans crecen, los años pasan para todos igual, ¿no? Pero bueno, es bonito, aunque la industria cambie, es bonito mantener la ilusión y sobre todo ver que hay fans que siguen a nuestro lado después de tantos años, ¿no? Eso es muy bonito y hace que todo esto tenga un sentido. Uh-huh. Es bueno como artista, ¿eh? Tu hermano. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Además, yo siempre lo he seguido desde muy pequeñita. Eso está bien, ser fan del hermano. Porque es verdad que por muy hermanos que se sean, hay gente que no suma. Y hay otros que sí. Hombre, final... yo respeto, date cuenta que es mi compañero de vida, ¿no? A nivel personal y profesional. Y a nivel profesional yo lo respeto y lo valoro mucho, ¿no? Y aprendo cosas de él. Al igual que supongo que él es de mí también, ¿no? Pero la verdad es que sí, que estamos muy, muy orgullosos de lo que hacemos mutuamente y sobre todo nos intentamos apoyar y ayudar el uno al otro, ¿no? ¿Cómo te lo has encontrado en esta nueva etapa? ¿Cómo como artista? ¿Tú, Kiko, más...? Más tranquilita. ¿Más reposada? Sí, ya... La voz más cambiada... En este disco, pues, yo le he notado mucho que ha dado un cambio brutal. Tú escuchas los primeros discos de Kiko y Sara, el primero, por ejemplo, ¿no? La Sara del primer disco a la Sara de ahora hay un cambio brutal, ¿no? Hay una madurez que te engancha desde el primer momento, estaba no se guapa, nota, ¿no? También. Gracias. Es más mujer, ya no estás niña, es más mujer. Son 10 años de diferencia, ¿eh? Se nota. Y ahí los podéis ver en la portada de este positivo. Estáis aquí, no sé, estáis como en una pizarra, ¿o dónde es esto? Estáis como escribiendo en un... Eso surgió solo, en una mira. Pizarra, estábamos nombre, en un estudio, ¿no? Estábamos en un estudio haciéndonos las fotos del disco y había como una especie de pizarra gigantesca con unas un par de plantas, de flores, en fin, quitamos las plantas y nos sentamos ahí. Y al final el fotógrafo dijo, mire, se me ocurre como si pudiéramos escribir algo en la pizarra. Que queríamos que las fotos fueran divertidas, claro, con mucha energía, con demostrar en esa imagen, pues eso, ¿no? Las ganas de... La frescura, ¿eh? Claro, la frescura, las ganas de volver, pero felices y demostrando energía positiva a toda la gente que compre nuestro disco, ¿no? Y al final surgió, mira, como había una pizarra detrás, pues mi hermana hizo una postura así un poco como si tuviera un... Sí, volvemos, un... ¿no? Está metiendo un gol en la mano. Sí, es verdad. Y al final ha surgido algo bonito, ¿no? Está bonito. Es muy bonito. Bueno, pues es positivo, efectivamente, en las pizarras uno puede también, ¿no?, poner cosas que soñar uno recuerde positivas. Soñar es gratis. Y es tú como... en una pizarra puedes poner lo que te dé la una gana. Una historia, ¿no?, por escribir, digamos. Claro, ¿no? Claro, claro. En la portada lo que queríamos transmitir es eso, ¿no? Escribimos nuestro nombre y nuestra imagen, nuestra cara, nuestro gesto es como la alegría de volver otra vez, ¿no? Y por eso lo escribimos en una pizarra y la imagen lo dice todo. Se nota en vuestras miradas, en la actitud y también en la música. Este positivo tiene un encuentro con vosotros aquí en Valencia, uh-huh, en el Corte Inglés de Avenida de Francia. La hora es... Esta tarde, a las seis y media de la tarde. Seis y media, muy bien. Además, aunque llueva, no pasa nada, que hay techo y nadie se moja, ¿eh? Solamente hay que coger un paraguas y cuando se llega al Corte Inglés, pues nada, cierras el paraguas y adentro no te vas a mojar. O sea que, de hecho, ya hemos hablado con el Corte Inglés para que, si hace falta, ponga hasta la calefacción, si ponga hace frío. Un caldito calentito a cada uno. Allí vamos a estar firmando discos a partir de las 6:30 de la tarde. Nos hace mucha ilusión porque nosotros queremos mucho la tierra de Valencia. Siempre nos han tratado muy bien por aquí. Estamos deseando que llegue la hora de almorzar para comer una paella buena de por aquí de la zona. Qué rico. Y nos encanta Valencia y tenemos muchas ganas de encontrarnos con nuestros fans de aquí de Valencia esta tarde, ¿eh? También tiene ese encanto bajo la lluvia, es verdad, ¿eh? Que seamos es bonito, la típica tierra del sol, pero también... Además, mira, tenemos una canción en el disco que se titula Llueve. Así es. Es verdad. Que venga mira, la gente. Qué lista está mi hermana, ¿ya has visto? Eres tú como... Ya está aprendiendo, ¿has visto? Kiko y Sara, pues ese buen rollo que nos da su positivo nos lo encontramos esta tarde y siempre aquí en la 97.7. Un placer, chicos. Un placer para nosotros, gracias. Ven al Salón Internacional de la Franquicia y descubre cómo emprender con éxito. Entra en montaunafranquicia.com porque tu vida empieza aquí. Del 15 al 17 de octubre en Feria Valencia. Feria coincidente con Urbe, tu salón inmobiliario. Entra en montaunafranquicia.com. Migdia i 52, fins que arriba la una del migdia i César Molins ens torna a actualitzar les notícies. Volem estar un rato parlant amb la companya del diari Levante, Laura Ballester. Hola, Laura, què tal? Bon dia. Per ella, bueno, des que hi ocorregué l'accident de metro de 2006, estem sabent el dia a dia de l'actualitat d'aquest terrible accident, el més greu de la història d'Espanya, i el que hem sabut i llegim avui en el diari Levante és el titular de portada. Fa l'efecte que l'Audiència de València està com... bueno, reconduint la investigació i pegant-li tocs més que seriosos a la jutge que porta el cas, i el titular d'avui del diari és: l'Audiència advierte a la jueza del metro que su enfoque en la investigación es erróneo. Laura, ¿quines són aquestes errades d'enfoque, fonamentalment? Fonamentalmente es que la jutgessa pensa desde la primera instrucción que una volta es va morir el maquinista ja no hi ha cap persona més a la que li se puga imputar una responsabilitat penal, i per això va tancar la primera instrucció en dos arxius, perquè es va fer una instrucció en 14 mesos dividit en dos tandes. I bé, i ara el que li recorda l'audiència és que hi ha que investigar més. És evident que el maquinista era qui anava al comandament d'ixe tren, però que ixe tren va descarrilar i es va produir els fets com es van produir perquè tal volta algú no va preveure que es podien produir ixes circumstàncies, com per exemple un excés de velocitat, i això és el que li està demanant l'audiència, que investigui a la jutgessa. I així no li ho recorda: si no es creguera que hi ha algun responsable més que hauria pogut cometre un il·lícit penal, pues no s'hauria robat la causa, i li diu que en fi, que obriga l'espectre. I en aquest sentit, i ens trasllades els diferents informes, els tres informes que l'Audiència Nacional insta que obriga, i les diferents línies d'investigació, perquè és que sembla raonable que tota la responsabilitat, que l'única responsabilitat en matèria de seguretat siga dels maquinistes, és que això no és així. Hi ha més responsables de seguretat a tots els nivells de l'escala, no? Sí, això també li ho recorda l'Audiència de València. L'Audiència Nacional. Això és un fet que li ho recorda l'Audiència de València, perquè, per exemple, la jutgessa s'agafa a la teoria de que els maquinistes no havien alertat d'aquest perill, encara que això és un poc discutible, però bueno. I que no s'havia previst del perill de la fatídica curva, diguem-ne. Sí, i aquest excés de velocitat. El que passa és que el que li diu l'Audiència de València a Instrucció 21 és que la seguretat d'una empresa no pot recaure en els treballadors, en este cas els maquinistes. El que li diu és que, en fi, els maquinistes, encara que la jutgessa digui el contrari, pels maquinistes va ser perquè es va reduir o es va incloure primer una senyal de 50 km per hora en aquesta curva, perquè al principi no hi havia res. Després es va ficar una senyal de limitació, una senyal com si fora la de trànsit, una de trànsit qualsevol, limitant la velocitat a 50 perquè es donaran compte que per ahir no, deixant a l'arbitre, diguem, del maquinista, no se conduïa bé, se baixava la velocitat a 50 per hora, 50 km per hora, 60 és la màxima del túnel per ixe tram, se baixa a 50 i després també a petició dels maquinistes es baixa a 40. Si hi ha ixa limitació de velocitat és perquè es preveu que en ixa curva s'ha d'anar a una velocitat menor a la que es podia anar. I, en fi, si això els maquinistes no ho hagueren demanat, pues, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no haurà ficat ixa senyal. Ahir, el que és curiós és que, per exemple, els tres imputats, quan declararen a la instrucció davant del jutjat, van dir que l'excés de velocitat no va ser un perill que es tinguera en compte a l'hora d'avaluar els riscos laborals, de conducció en la línia 1, perquè com no havia hagut mai un excés de velocitat, no era un perill a tindre en compte. És que són raonaments que és entrar en una situació. Ho entén, no?, la desesperació de l'Associació de les Víctimes i dels seus familiars i tot aquest temps de lluita davant raonaments, ja sigui a lo millor jurídicament perfectes, però que topeten en el sentit comú més absolut, perquè és que és obvi, qualsevol que es pari a pensar un moment, no?, com delimitar únicament la responsabilitat de la seguretat en la xarxa de Metro de València únicament en els maquinistes, és que no s'entén. Bueno, ara veurem els nous informes, que és el que posen damunt de la taula de la jutgessa, però el que ves que publiques també avui en el diari recomana la seva àvida lectura, per descomptat, en paper sempre millor, però si no voleu en internet, és el fet que l'advocacia de la Generalitat continua alineada en la mateixa línia dels imputats. Cabria pensar canvi de govern, canvi, diguem, de responsables en l'advocacia de la Generalitat, i això no s'ha produït, no? A veure, estem parlant d'aquests últims recursos sobre els que s'ha pronunciat l'Audiència, es van presentar abans de les eleccions, i l'advocacia de la Generalitat es va pronunciar quan encara estava l'anterior govern, així que l'Audiència s'ha pronunciat ara sobre uns recursos presentats i sobre unes opinions vertides abans de les eleccions. El que estem molts expectants és a veure què passa en l'advocacia de la Generalitat a partir d'ara, perquè el que està clar, i així ho ha manifestat l'Audiència durant tot aquest temps, és que està exercint una actitud de defensa de, dels imputats. No és que no s'alinee o recolze el que demanen les víctimes, és que ni tan sols s'alinea amb el que demana el Ministeri Públic, la Fiscalia. Fins i tot un advocat... Els arguments són semblances de la defensa dels imputats. Sempre, ja. Sempre. Sempre s'alinea amb ells. Fins i tot, això ho contarem també al diari Levante, els advocats de dos imputats es reuniren amb l'advocat de la Generalitat. Perquè apareix en una factura de les que paga Ferrocarrils de la Generalitat. Bueno, a més, en el dossari d'actituds personals. No? Mai s'ha reunit amb els advocats de les víctimes. Fins i tot un advocat va demanar que expulsaren a l'advocat de la Generalitat perquè no se sap ben bé què fa i si està actuant de defensa dels imputats. Ja tenen el seu advocat, però la jutgessa es va negar a expulsar a l'advocat de la Generalitat. Així que a veure què és el que fan. Bueno, ja vegeu, ens ho conta Laura Ballester i en el diari també ho podeu llegir. Hi ha un abans i hi ha un després de l'accident. I en aquest abans i en aquest després hi ha també responsabilitats. Sembla de calaix. Bueno, imagina també a l'associació i als familiars de les víctimes del metro una miqueta més confortades estos dies. L'alta distinció de la Generalitat no deixa de ser també un altre reconeixement més. La participació també, diguem, en el ple del Consell en el seu dia, la comissió d'investigació, en fi, se'n van donant passos i el fet de que l'audiència pegui este estiró d'orelles a la jutgessa crec que també és interessant. Uh-huh. Bueno, i una llei de seguretat ferroviària que ha començat ha començat a donar avui a pegar les primeres passes i que se va crear en una comunitat autònoma per primera volta específica de seguretat ferroviària. Desgraciadament, en estos morts, desgraciadament, damunt de la taula, però, en fi, afortunadament també canvien les normatives o la legislació. Bueno, pues continuarem llegint a Laura Ballester en estos i altres assumptes d'actualitat. Gràcies, Laura, un plaer. A vosaltres. Un any, un minut, actualitzem les dades, reprenem l'actualitat en un moment. Servicios informativos. César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Que le digo al presidente de la Generalitat, a Mariano Rajoy, que fan falta més diners, que el tema de la infrafinanciació és necessària. I pareix que ja li ha donat un ultimàtum, no? Sí, este mateix matí l'ha avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dit que el govern valencià portarà al govern central, als tribunals, Ximo, si el president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, no rep a Ximo Puig este mes d'octubre per tal de tractar el tema de la finançació autonòmica. Puig ha donat a conèixer a Xina la tercera carta que ha remès avui mateix a Rajoy per tal de demanar-li una reunió. En aquesta carta, en aquest escrit, el president de la Generalitat ha adjuntat també el pacte sobre finances autonòmica justa, un pacte que va arribar la setmana passada a les Corts Valencianes i que va ser apoyat també per representants de la societat civil. Els indicis de delicte de la que fora direcció de Rural Caja comença el seu juí, serà, ja té data, 13 i 14 del mes de gener. Sí, un juí que celebrà Ximo per apropiació indeguda al ordenar el trasbassament de 3 milions d'euros entre dues empreses del mateix grup per tal de satisfer part d'un deute. En esta causa figuren com a acusats, entre altres, l'expresident de Rural Caja, Eduardo Ferrer, el seu exvicepresident, José Montoliu, i l'exdirector general, Juan José Arrieta. La Fiscalia demana 4 anys i 6 mesos de presó i una fiança de 400.000 euros per a tots els acusats en una apel·lació per un delicte d'apropiació indeguda en concurs amb un delicte d'insolvència punible. Els fets que es van jutjar a partir del mes de gener s'investiguen, van ocórrer en 2007. I la Comunitat Valenciana som la tercera autonomia en major quantitat de desnonaments de persones, de famílies que els obliguen a deixar la seva vivenda. Això són dades del segon trimestre de 2015. Sí, dades fetes públiques avui pel Consell General del Poder Judicial, que diu que la nostra autonomia acumula un 14,3% del total. Per davant està Catalunya i Andalusia. Segons aquestes xifres, els desnonaments practicats sobre béns immobles en Espanya durant aquest segon trimestre s'han mantingut pràcticament estables respecte al mateix període de 2014 fins a superar els 18.700. Este pont del 9 d'octubre i del Pilar ha deixat 15 persones mortes en 12 accidents mortals en les carreteres espanyoles. Segons la DGT, 2 d'aquests morts en la comunitat, en la A23, l'autovia Mudéjar, al seu pas pel municipi castellonenc de Barracas. A més, en els 12 sinistres han mort 4 motoristes i altres 12 persones han resultat ferides. I en el que portem d'any, Ximo, són 877 les persones que han faltat en les carreteres espanyoles, 36 d'elles només en este mes d'octubre. La 1 i 5, temps per a l'hora. Ja vegeu, baixada de temperatures i jornada, la d'avui, marcada per les pluges. Hem d'anar acompanyats avui del paraigua, i César. Sí, durant la major part del dia seran pluges, la major part del territori, pues, diguem que dèbils, però al litoral hi ha que anar en compte perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha establert l'avís groc, sobretot a la província de València, comarques centrals i també al nord de la província d'Alacant. Són les dues zones que van a centrar aquestes pluges que podrien ser inclús localment fortes i estar acompanyades ocasionalment de tormentes. El vent que bufa del nord-est a València de Castelló, ho fa del sud-est al litoral d'Alacant, les temperatures que baixen una miconina, avui la màxima prevista a València capital 22 graus. Però demà continuen les pluges? No, sí, guarda del paraigües, no? No el guardes, el chubasquero tampoc, perquè te farà falta en qualsevol moment del dia. Baixen les temperatures, si avui la màxima és de 22, Ximo, demà la màxima prevista a València de 7 graus. Van en picar poquet a poquet. Tan agradable, sí, sí. I tant de la tardor. Tornem a actualitzar la informació a les 12 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:06, temps per a l'actualitat futbolera i esportiva. Actualitat més futbolera, més esportiva, en este ratet de València Abierta, des d'ara i fins a la una i mitja, tocaetes, en molt bona companyia, perquè és dimarts, encara que té tota la traça de ser dilluns després d'este pont, i arrenquem una setmana en la que torna el futbol. Què tal, Vicente Bau? Com estàs, amic? Pues encantado, esperando ya el partido inminente contra el rival del Valencia, ¿no? Vamos a ver si... Los Boquerones, vamos a enfrentarnos con los Boquerones, contra el Málaga. En principio es un equipo dado a ganar con cierta comodidad. En principio. Sí, ahora, hace usted bien ese matiz. Sí, ahora, ¿estamos repletos de dudas? Oiga, a fecha de martes, totalmente. Lo estamos. Bueno, ahora nos cuenta don Vicente las últimas noticias acontecidas en este entrenamiento, bajo la lluvia. Perquè, clar, a Paterna, pues igual que per a part del territori de la província de València i nord de la província d'Alacant, està ploguent en el dia d'avui. I, en efecte, esperant aquest partit dissabte, 22 hores, València-Màlaga torna l'activitat futbolera a Mestalla, que continuarà dimarts pròxim, perquè ve el Genk belga, i rematarem uns dies de futbol apassionant, anant a l'estadi Manzanares, al Vicente, se continúa llamando Vicente Calderón. Es que soy un clásico para las nomenclaturas. Manzanares, los usted puede decir el Manzanares tranquilamente. La Ribera del Manzanares hará el próximo domingo, día 25. Bueno, y para debatir, en fin, en animada charla sobre la actualidad valencianista, un placer, como siempre, compartir este ratito de radio con Gauden Villas. ¿Qué tal, Gauden? ¿Cómo estamos? Chimo, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Con ganas de fútbol, estamos que nos... bueno, nos subimos por las paredes, hay ganas ya de volver a Mestalla, ¿eh? Sí, sí, porque además lo que juega España, lamentablemente, no es el fútbol que fue, así que sí, te hay ganas de vuelvo a Valencia, efectivamente. Bueno, es verdad, ayer no fue ciertamente un partido brillante, porque por momentos Ucrania llegaba como parecía el séptimo de caballería, sí. Estaba De Gea allí, paró más que el portero de balonmano, paraba más que Perramón, que el portero de balonmano de mi época. Debo confesar que hablé con Julián Montoro y le dije, escribo después del partido para magnificar la actuación de Alcácer, y luego me quedé con el boli en la mano. Tito, pero tú, es que todavía hay que ver con la edad que tienes. Para escribir bien de Alcácer tienes que escribir después de jugar contra Luxemburgo. No me pongas a jugar después de Ucrania, no. No, es que me quedé. Edad, Tito, a tu edad y con las millas que has recorrido tú, con los océanos que has cruzado ya. Bueno, pero y lo bonito que es estar con el boli en la mano y no apuntar casi nada. Todo el mundo callado. Hay que esperar el próximo partido contra Andorra, San Marino, ese tipo de encuentros. Es que no aprendemos, Tito, no aprendemos. Mira que estamos aquí todos los lunes y no hay manera. Eso que es martes. Bueno, una cita obligada que teniu avui a la 97.7 també i a Levante Televisió, que arranca una setmana il·lusionant de nova programació, de nous platós i, en fi, moltes ganes de continuar comptant la vostra confiança, en la vostra fidelitat. És que, per fi, sí, torna a Levante Televisió i a la 97.7 el supermurciélago, un supermurciélago renovat, presenta un chicón templat. Míralo, en las fotos, pues usted lo ha visto, presente en las fotos del Superdeporte y de Levante. Sí, me ha pedido. Muy fotogénico este muchacho. Me ha pedido el sitio de Gaya y de Alcácer. Todo de golpe. Y sense Photoshop, ¿eh? Y sense Photoshop. Con la de Águila Roja, ¿eh? Exacto. Ya. Hay más que una polémica, efectivamente. Pero el uso del Photoshop, y ahí está, en la seua naturalidad, bueno, en su coneixement también. Futbolero i molt ben rodejat, Vicent Sempere. Què tal, Vicent? Què tal, Ximo? Ganes ja? L'altre dia estaves calfant la banda, ja pràcticament estàs en la... Compte enrere, eh? Exacte. O sigui, estic mirant el rellotge i bueno, els ordenadors d'ahir de la redacció de Levante Televisió tiren fum, perquè clar, estan arribant imatges de Paterna, del Llevant, València Bàsquet, que juga avui per set en Eurocup, o sigui que tiren fum els ordenadors, perquè és que a les 3 menys quart comença el programa. No, pues no anem a llevar-te molt de temps, però sí que volíem saludar-te per descomptar, desitjar-te molta sort, que com dia don Vicente, per als bons professionals, en fi, no està malament, però en fi, no vos fa falta, i donamos una pinzelladeta a les 12:45, que hem d'estar com un clau cada dia, per a actualitzar-nos fonamentalment sobre València, perquè Supermurciélago és un programa molt xoto, ja ho diu la rata penada de l'escut, però també hi haurà informació del Llevant i del València Bàsquet. Què tenim per avui? Ahí estarem clavats 3 menys quart. Pues mira, avui tenim el València, que està treballant en Paterna, ha plogut moltíssim, s'han banyat de futbolistes, però no té bones notícies, perquè ha recuperat ja Mustafi, Enzo Pérez sembla que està tocant valor, per tant, podria retallar el termini de la seua lesió, i totes les imatges les veurem en el Murciélago, veurem a Davidson emocionar-se amb ese gol que va marcar contra el Villarreal quan l'escolta per primera vegada, i del València Bàsquet i sa gran victòria, no? Parlarem d'esa gran victòria ni més ni menys que la canxa del Real Madrid. En definitiva, moltíssims temes en grans contertulis. Per descomptat, aprofite que estem així en directe, perquè compten Ximo Rovira i compten Tito Bou per al Murciélago. Eso hecho. Quan tingueu un... El primer tiempo de saludo. El, Vicente, claro que sí. En la vostra apretada agenda, jo espero trobar algun forat per a que pugueu vindre lo que faça quan vulgueu este, bueno, convidats. I gauden, perquè no se passa por aquí últimamente. Però, gauden també, però bueno, gauden, jo, me consta que està convidat, gauden. Cuando aterrices por aquí, por supuesto, imagino que estarás invitadísimo. Han intentado reclutarme... Tu cláusula es muy alta, ¿no? Me resisto como otros, porque es que la hora no me acaba de venir bien, amigo Vicent Sempere. ¿Como a Negredo? Que no le ha venido bien la hora. Exactamente, la hora es que es la hora de la siesta y me pilla un poco mal. Pero sí, cuando pase por Valencia, desde luego, si me invitáis, iré encantadísimo. Por supuesto. Os deseo toda la suerte para la nueva temporada. Muchas gracias. Bueno, pues don Álvaro Negredo, que se lo pierde, porque habrá segundo, muy bonito que habrá vingut al primer programa. Bueno, pero tendremos un altre. Eso es. Sí, demà, después demà tendremos un altre. Y sobre todo estaré vosotros en animada tertulia, que a mí es lo que me mola. Negredo, venga, contarme obviedades, tampoco te dirás que me pone. Exactamente. Y a mí lo que me interesa es la opinión de la gente. Eso, y es. Esa la tenemos. Y sí, un estudio nuevo, bonito, radiante. Bueno, el plató es espectacular, ¿eh? La otra día en FL les probé, la verdad es que después mirante el... les imatges, un plató d'estos de categoria tope. O sigui que la veritat és que molt contents en esta, i amb molta il·lusió en este nou projecte. I ja dic, compte enrere, me'n vaig a muntar els últims vídeos, perquè el programa ja el tenim ahí. Estarem ahí pendents, tant en la 97 com en Levante Televisió, per a veure-ho i escoltar la nova etapa de Supermurciélago. I sense empere. Molta sort, amic. Vinga, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adeu. Molta sort, senyor. Bueno. Ja teníem ganes de Supermurciélago, don Vicente. Hacía falta para completar el panorama, el mapa informativo. Yo he pasado aquí tres veces hoy viendo los últimos retoquitos del estudio, oiga. Con cara de seta, con cara de ganas. Así es. Con cara de ver a Vicent Sempere, que es un tío que comunica estupendamente. Y yo he tenido el placer ya de trabajar con él en la radio, ojo. Y ver cómo se maneja, ¿no? Porque las teorías, a priori, son todas estupendas, pero luego viene... ¡Pam! ¿No? El día a día. Eso es. Luego hay que meter la cabeza, como Paco Alcácer, y meter el gol. Bueno, dos metió contra Luxemburgo. Es verdad, menos da una piedra. Por tanto, Tenemos 9 para el Valencia. Yo le he leído también hoy en, sí, en Super su... Hubo una evolución ayer. Su debate sobre los delanteros. Ayer tuve una evolución. Tengo yo que... de todas formas, Tito, después de leerte, todavía estoy intentando deducir qué es lo que has querido decir. Tiene que jugar uno, tiene que jugar el otro, o al final vas a ser de los que pide que jueguen los tres. No, los tres jamás. Sí que juegue uno, digamos, en condiciones. No pude refrendarlo con el partido de ayer de Alcácer, porque estuvo bastante ausente dentro de ese partido abierto por todas partes, pero sí entiendo que debe jugar uno con la confianza suficiente para arrastrar confianza y dar juego al equipo. No es posible que ni Alcácer, ni Negredo, ni Rodrigo jamás estén rindiendo para el Valencia nada. O sea, una cosa es que estén en plena forma, ¿no? Eso es un, bueno, Tito, posible es. No, posible está pasando. Otra cosa es que no tengan justificación, pero posible desde luego lo es, porque lo estamos viendo. No, pero yo el debate que planteo ¿es culpa de los futbolistas o es culpa, así de claro, de la forma de jugar del Valencia? ¿Tú cómo lo ves, Gauden? A mí me parece que un poco de uno y otro poco de lo otro, ¿no? Porque sí que es cierto que a los delanteros les llegan poquísimos balones, porque es que el Valencia no tiene a nadie que, como hemos dicho aquí, por activa y por pasiva, marque diferencias en la línea de tres cuartos. Tiene a André Gómez, que ha estado ausente, el pobre, buena parte de la temporada, y no tiene absolutamente a nadie más, porque tiene dos extremos que son una auténtica nulidad, y porque el pobre Parejo pues se dedica a correr todo el partido, en lugar de estar donde debería estar, tapando los huecos que dejan pues los futbolistas que no cumplen con su papel. Entonces, el Valencia no pone balones a sus delanteros, es cierto. Pero hay amigos, los pocos que pone, lo cierto es que desde luego no los están aprovechando, porque y además, más allá de eso, es que la influencia en el juego de los delanteros está siendo escasísima. No bajan bien a buscar balones, no se involucran en el juego. El delantero bien se sabe que necesita tocar balón, pues si no lo toca arriba, pues baja a buscarlo. No estamos viendo, estamos viendo tres chicos completamente, para mí, desconectados del resto del equipo, como apáticos. Quizás es que ya directamente la falta de intervención en el juego los ha desactivado, pero yo creo que es una cosa un poco de unos y de otros, y tiene mala solución. Bueno, sí tiene una, que de repente alguno haga un buen partido, marque dos o tres goles y se enchufe, pero si no, vamos a ver cómo sale de estas, ¿no? No es el gran reto que tiene, ¿no? Cierto que viendo ayer a España y contra Luxemburgo, y eso es verdad que el partido de ayer no fue ninguna maravilla, pero por allá estaba Nolito, que se iba por dentro y te daba un pase porque había un compañero que se desmarcaba. Ahí tenés a Cesc, estaba Isco, el propio Thiago, y tú los que lo has apuntado perfectamente, Gauden. ¿Y en el Valencia quién? Aparte de André Gómez, que efectivamente está lesionado en este arranque de temporada, que estamos ya en la jornada 8, y a mí me preocupa que no hay un equipo titular todavía, no hay un esquema tipo. Yo no sé el Valencia titular de esta temporada, don Vicente. Sí, y vamos muy rápido. El Valencia, de cara al próximo partido que tiene frente al Málaga, ¿qué equipo puede jugar? Con dos en el centro del campo, con tres, con dos delanteros, es que va variando continuamente el entrenador la forma de jugar, ha llegado a jugar con dos delanteros. También está teniendo muchas lesiones, es verdad. Recupera a Enzo, nos ha dado la noticia Vicent Sempere también, sí. Y Andrés Gómez. Bueno, el equipo que pedís todos es el mismo de la temporada pasada, entonces imagino que será ese el que pondrá. Entonces, que es exactamente el equipo que a mí me parece que lo que camina es hacia la descomposición y el desastre, porque le faltan precisamente jugadores de ese corte en el que lleguen a la frontal del área y no se les apague la bombilla. Entonces ahí es donde yo considero que tiene que entrar otro tipo de futbolista, que tiene que entrar De Paul, que tiene que entrar Bacali, que tiene que entrar Parejo, jugando un poco más suelto y llegando más arriba, que tiene que entrar André Gómez. Con ese corte de futbolistas, ¿existe alguna posibilidad de que el Valencia se deshaga de esta pesadez y de este ritmo cansino y este centrar balones a ninguna parte, que es a donde nos lleva el fútbol que se está practicando hasta este momento? Pero claro, si vamos a estar toda la vida con los centritos de Piatti y de Fegulí y las llegadas al área de Lucas Orbán, o de Enzo Pérez, pues difícilmente vamos a salir de pobres, ¿no? Mm. Es la impresión que a mí me da. Pero vamos, ¿qué equipo? Pues el equipo, el vuestro, el que todos queréis, el repetir el equipo de la temporada pasada, pues imagino que tirará por ahí. Bueno, aquí especialmente no queremos ningún equipo. Lo que sí queda claro es una cosa, que el próximo partido, el Valencia-Málaga, es el octavo partido de Liga. Ya son 8, o serán 8 partidos de Liga, y no queda claro en ningún momento ni el equipo que quieren uno, ni el que queremos los demás que juegue el Valencia. Ojo, en este caso no es que influyamos en uno, es que no tenemos a fecha de hoy martes ni idea de lo que puede pasar el próximo día. Bueno, Nuno, y lo leo en Superdeporte, quiere un equipo vertical y letal. Hombre, sí, pues vaya. Yo quiero en la próxima media maratón de Valencia, quiero bajar de 58 y ganarle al Kenyatta. Vamos a ver. Naturalmente que quiero, pues, claro, sin ninguna duda. Vertical y letal, maravilloso. Vamos a ver, que falta. Y seguro en defensa. Con Pero y además llegar a meta y no estar cansado. Pero puntualiza en el subtítulo para dejar las cosas claras. ¿Cuál es el subtítulo? El técnico tiene la confianza del club, pero ha de dar un giro a la situación. Es decir, que tiene la confianza, pero que el club le está apretando ya. De hecho, no le ha dado la manija que quería Nuno para ser el capitán general de toda la nave. Y no sé, pues, no está. Pues no sé qué le falta para ser el capitán general de toda la nave. Pues, ¿Qué le falta? ¿Que le pongan el nombre suyo al barco? Él quería más galones, ¿eh? Ya, pues no sé exactamente, vamos, salvo que cambien el nombre al club y le pongan Valencia Club de Nuno, no sé exactamente qué le falta. Dímelo a mí. Estábamos haciendo un programa para quedar bien con uno, señor Gauden. Sí, pero últimamente tenemos algún tirón de orejas. Pero cuidado, en fin, es que es lo que hay. Gauden, no, es que es lo que hay. Pero vamos, que a mí me parece que de todas formas, tampoco cargo las tintas excesivamente contra Nuno. Simplemente yo creo que no es solo él que se está equivocando, se están equivocando también sus futbolistas. Entonces, que no todo lo que está sucediendo, en absoluto quiero decir que sea culpa de Nuno. Es como lo de los delanteros, pues chico, si te da pocas oportunidades, las que tengas, aprovéchalas, como han hecho todos los futbolistas a lo largo de toda la historia. O a ver si, yo qué sé yo, Juan Sánchez jugaba todos los partidos. Pues no, pues era un chico que jugaba, mañana no, y cuando jugaba y cumplía, pues volvía a jugar, y cuando no, pues volvía al banquillo. ¿Y qué hizo? Pues dar un buen rendimiento al club. Pues ahí es donde tienen que aparecer los Negredos y los Alcáceres y los Rodrigos. Ahora, si lo que consideras es que eres una estrella mundial y que tienes que jugar todos los minutos y no te enfadas, pues entonces, claro, eso no es de recibo, ni es tampoco culpa de tu entrenador. Eso hay que achacarlo a que no eres el buen profesional que se supone que eres para el sueldo que cobras. Oye, es palmaria, la baja forma de algunos de los futbolistas esta temporada. Es palmaria, incluso de los buenos y de los que tenemos muchas ganas que vuelvan, como el Express de Pedreguer. José Luis Gaya, pues no es el José Luis Gaya que veíamos, esa frescura, entraba como cuchillo en mantequilla la temporada pasada, y es verdad que ha jugado tocado, que vuelva y en principio para el Valencia-Málaga, el Expreso de Pedreguer Gaya vuelve, lo cual da consistencia a la línea defensiva. Lo que no tenemos mucha constancia es quién va a jugar de central. ¿Qué le ha comentado don Andrés García, que ha estado entrenando bajo la lluvia y junto al equipo, lo de Enzo Pérez que comentaba? Enzo Pérez ha vuelto hoy al entrenamiento, ha vuelto a la jaula, pero ojo, ha cubierto una distancia cortísima. Enzo es, en ese aspecto, es muy competitivo. Otra cosa es si tiene el vistiplau del míster para hacer todo lo que quiera, porque juega siempre, pero Enzo Pérez sí que es un tipo competitivo al 100%. Lo que pedía Gauden, lo de André Gómez, sí, ¿no? André Gómez es que nos da una claridad al juego, sí que estará André Gómez. André Gómez, en principio, estará. Nuestro compañero Andrés García duda que Enzo Pérez esté ya para el partido Valencia-Málaga, y sí que lo pone para el Valencia-Gen, que es el siguiente partido, el próximo partido de Liga de Campeones. Sí, claro, lo que hay que ver es por quién. Claro, es que salvo que arriesgue y quite a Javi Fuego, claro. Sinceramente, André Gómez me parece innegociable. por mucho que la temporada pasada, pues en uno, en algún partido, ya prefirió a Enzo Pérez por encima de André Gómez, algo completamente delirante. Y Parejo, pues a mí me parece que en las labores que realiza es bastante superior a Enzo Pérez, con lo cual, salvo que se decida hacerlo jugar en lugar de Fuego, pues sinceramente a mí me parece un chico que tiene que mejorar mucho para ganarse el sitio en el centro del campo del Valencia, que a mi juicio es de momento, junto con el portero, la línea que está funcionando mejor. Yo creo que el señalado, si en caso de que estuvieran los cuatro componentes del centro del campo para formar el equipo de titular, yo creo que el señalado para quedarse fuera es precisamente Javi Fuego, que le da consistencia al equipo. No le da grandes alardes, pero sí consistencia. No, claro. Fuego de stopper tampoco ha sido, Enzo de stopper tampoco ha hecho partidos muy brillantes. Oígame, del centro de la defensa, me dice que Mustafi está a punto. No, yo creo... ¿Pero qué pasa con el tunecino, con Abdenur? ¿Ya está listo o qué? Pues Abdenur está poqueta a poquete, pero parece que no va a estar para este partido Valencia-Málaga. Entonces, ¿a quién ponemos? Ahí las cosas... Señor Romera, entramos en una duda peluda. Así de claro se lo digo. Pregúntele a Gauden Villas, porque yo... ¿Jugamos con Bezo? Juro que... A todos nos sorprendió muchísimo que en Bilbao, que es el equipo que mejor va por arriba de la Liga Española, saliera Bezo en lugar de Aderlan, cuando le saca pues una cuarta de altura. Entonces, pues no sé, si aplicando esa curiosa lógica, si con un equipo que va muy bien por arriba juega Bezo contra el Málaga que no va bien por arriba, lo normal es que juegue Santos. Ya se ha arreglado nuestra hospitalidad con el señor Núñez. Igual prueba con Lucas Orban, ¿no? Porque nunca se sabe. O pone a Piatti de central. Lo normal en este caso, lo normal es que juegue con Aderlan Santos y que el lateral izquierdo valencianista Gallá pues recupere su sitio en la defensa. Eso es lo normal. Hoy estamos a martes. Bueno, pues aquí veremos qué tal se le da a Joao Cancelo, que hoy lo podemos ver. Si sois muy frikis de la cosa, podéis buscar el partido que juega Portugal sub-21, en el que está de titular, figura de titular, y también Bacali, que juega o jugará igual en la segunda parte con Bélgica, que creo que se enfrenta a Israel hoy. Pues bueno, Gauden, pues poquito a poquito vuelve el fútbol, así que ya tenemos ganas, y a ver si el equipo, bueno, reconduce un poco la situación, aunque no te veo... Una alegría, que nos dé una alegría. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo de este año está siendo una auténtica tortura. Cada partido esperando, bueno, a ver si esta vez, pero nada, una pequeña cosita hubo, pero luego nada, otra vez a sufrir el desierto, o sea que... El Málaga, yo creo que, pues, chico, hombre, no es que sea precisamente una de los grandes equipos de la liga, con lo cual a ver, es una ocasión que parece propicia. El Málaga es un equipo que hay que tenerlo en cuenta. De los 7 partidos jugados ha ganado uno, qué menos. Ha perdido a sus mejores futbolistas, bueno, los pierde cada año, sí. pero esta vez, pues, en fin, no es ni mucho menos es el equipo de la temporada pasada, así que... Y así no es contra el Málaga, yo no sé, ya no sé qué es lo que vamos a poder hacer. Venga, pues a ver si inyectamos un poco de moral en la tropa que la tenemos de aquella postura. Valencia-Málaga, dissabte a partir de les 10 de la nit, una hora abans, 21 hores, en retransmissió del partit així en la 97.7. Gràcies, Gauden Villas, un abrazo. Un abrazo. Gràcies. Bueno, una pincelladeta per a mencionar el Levante Unión Deportiva contra el Real Madrid. Partidazo. Partidazo que se viene ya... A la vista, ojo, con en el Levante, nerviosos por si fichan o no fichan a Mauricio Cuero, que tiene un nombre futbolero. Hablando de cuero, cambiemos el cuero por el plástico y cambiemos de balón y vayamos al parquet, porque, bueno, lo del Valencia Basket debutando esta temporada y ganándole en los morros en la cancha del Real Madrid, la verdad que nos ha llenado de satisfacción, y dado que no nos da alegrías el fútbol, por lo menos el básquet, ¿no? ¿Cómo lo ve? Ese Hamilton es un fenómeno, ¿eh? Hamilton, el crack de la jornada. No le han dado el título al mejor de la jornada, pero se lo merece. Es un tipo que sorprende, es un partidazo, y qué mejor que verlo hoy contra el Slug Nancy de los Argentinos. ¿De cómo ha dicho? A ver, lo he dicho. Sí, que diga, diga. Lo he dicho un poco leguro. De Pietrus, así Pietrus. Directamente. El moreno, aquel francés que jugaba en el Valencia, el negro. Efectivamente. Es Lignan, sí, contra el Valencia Basket. Y también perdés contra, pues, contrario, así en la 97.7, sí, señor. Pasaporte Euroliga. Diga usted que sí. Ese es el título. Pasaporte Euroliga. Bonito. Bonito. Qué bonito. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¡Qué va! Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Escolta, ya era después de la actualidad febril y futbolera. Anem a, vale, a calmar una miqueta l'ambient, anem a apagar una miqueta la llum, esta llum de fluorescent en la que treballem tot el dia, vale? Respirem un poquet, vale? Prenem consciència de, che, tu, ostres, tu, quin estrès, vaig a sentar-me en la caïra un poc més còmodament, val? Anem a respirar i anem a dedicar estos minuts de ràdio a veure si podem ajudar-te a estar millor. Esteu en bones mans. No en les meues, perquè per això no aprofite, pot ser per altres coses, però per això no. I per això tenim aquesta inspiració en forma de persona que és comunicador, que és bon amic, que podeu recórrer a ella més si teniu alguna problemàtica en aquest sentit, sobretot si sou empresa, i que li diuen Arnau Benlloc. Què tal, Ximo? Com estàs, artista? Molt bé, estem molt bé. Un dia de pluja, però amb el temps bona cara. La pluja te fa... La cosa elèctrica de la pluja te altera, tu també? Sí, a mi sí. I la tardor també, I la tardor altera. És que som sensibles, els canvis d'estació, esto. La primavera, és de veres, ens fa... Els canvis, a més, entrem en el fred, deixem l'etapa de l'any que més ens agrada. Mm-hmm. Jo cada volta, conforme vas complint anys, te confesso que cada volta heu vist més a collono, parlant clar, perquè l'hivern sempre és sinònim de refredats, sí. No sé, de passar-ho mal, de mal d'ossos i això, i ahí s'acaba l'estiu i em fa com mal rotllo. Tindria que canviar el xip i és donar-li gràcies a que estic vivint un altre hivern més pletòric de salut. Seria molt bona manera, sí. Vale. anem molt bona manera. Per tant, en este cas estaria, si fera este tipus de reflexions, no, Arnau, estaria més obert a les influències positives de l'entorn, no? Avui, diguem, en el primer tram de les teues recomanacions o reflexions, se diu obrit al sentir. Sí. Me mola. Obrit al sentir. Me mola. Són dels posts que vaig posar ahí en Cien Maneres de Conectarse a la Fuente, que sabeu que és el blog que faig ahí en Levante. Que se diu, com? M'has dit? 100 maneres de connectar-se a la fuente. Correcte, molt bé. Busqueu ahí en els blogs de Levante o en Google i trobareu, sí, a Anna. Sí, i una d'aquestes maneres és obrir-se al sentir. Perquè estem tancats, Arnau, normalment? En general, en la civilització esta que vivim dels països evolucionats, en teoria, estem tancats al sentir, sí. Vivim... I per què ens passa això? Perquè governa el coco? Per sí, què? Governa el coco, tu ho has dit. Vivim la vida des del terrat del nostre edifici. Des del terrat tenim una vista molt fantàstica, però és molt parcial. I aleshores estem sempre ahí que la famosa el coco, sempre estem pensant, però no baixa el sentiment, les sensacions, les emocions. Som una miqueta d'analfabets emocionals. Vale. I per què ens deixem governar? Perquè deixem que porte el timó sempre el cervell. Això no acumulem les experiències, no? O sigui, és el que pensem. No? D'ahir tenim les creències. Està la bitàcora de la vida, podríem dir, no? El que passa és que el que hem fet és, efectivament, ahir tenim tot el coneixement, però el que hem fet és hipertrofiar la nostra ment. El que hem fet és treballar tant amb la ment que s'hem oblidat d'altra part de la nostra vida, que és el cos, per exemple, que és el que mos té que... el que absorbís un poquet tot el que passa en l'entorn, el que ens demostra com ens trobem, com ens sentim, i això és important, perquè si no el que fas és tallar aquesta emoció. Talles la emoció. Perquè la emoció és primitiva, és primigènia, per dir-ho així. És primigènia. Hem de deixar-nos portar, però què passa? Que la bloquegem, sí, el cervell. Normalment, ves de veres que històricament venim d'una època, els nostres iaios eren de l'època victoriana, o una miqueta més allà encara, si te'n vas. Llavors, el que era demostrar el sentiment no funcionava en aquesta filosofia de vida. No se podia estar uno deleitant-se amb les flors i amb la temperatura de l'aigua, però és només els poetes, no? Que estatxaven una miqueta de boixos, no? Havien de treballar 12 hores clar, al sol. Clar, no? Clar, no? Treballar, pum, pràctics. Però, clar, la cosa... Hem evolucionat, però s'hem quedat un poc en aquesta herència familiar de no demostrar els sentiments, els homes no ploren, aquestes coses, no? Entonces, això sembla que no, però ens ha marcat. Què passa? Que ens han desenvolupat molt el que és l'intel·lecte, ens han motivat molt per a estudiar, per a aprendre, per a analitzar, per a la lògica, però el sentir, sobretot els que hem sigut xiquets sensibles o xiquetes sensibles, quan paties, fum, què fas? Talles. Talles la emoció. El diafragma, que és este múscul que tenim baix de la caixa toràcica, que en forma de paracaigudes, que és tan important i que tan malament gastem, talles la emoció. Què passa? Que arribes a un moment en què tu, quan veus que una situació te fa patir o te preocupa, talles aquesta emoció, no arriba tant de res al cervell. La talles físicament? Sí, la talles físicament, sí. És una reacció de... tallar l'emoció, baix justament dels pulmons, talles oprimint aquest diafragma i el que passa és que no te puja tota la sang que té que pujar al cervell i comencen una sèrie de reaccions que te fan que no sentes. Què passa? Que, clar, no patixes tant, però quan t'arriba una situació agradable, tampoc l'estàs disfrutant. Entonces, no patixes, però tampoc te sents com en la superfície. Efectivament, no? Entonces vius una vida una mica superficial i molt mental. Vale. Tu dius que la ment està dissenyada per a decidir o per a dir-nos com fer les coses, però no realment què. Efectivament. Bueno, no ho dic jo, però sí, jo ho replegue. Sí, jo estic d'acord amb aquesta idea, podríem dir. Sí, la ment està dissenyada per a analitzar, per a la lògica, per a dir... com fer les coses, efectivament. Com vaig a construir la meva casa? O com vaig a crear el meu llar? O la meva família? Però el que jo vull crear una família, això no t'ho diu la ment, això t'ho diu els budells, anem a veure, el cor. I aquesta diferència, hem deixat molta responsabilitat al que és la part més mental, i ens falta una miqueta això, pues, en general, parlo sempre en general, hi ha gent que és supersentidora i és fantàstic, però així n'hi ha que compensar una miqueta la balança entre el pensar i el sentir, perquè les emocions és la vida i no hi ha emocions negatives ni positives, n'hi ha simplement que aprendre a gestionar aquestes emocions. Però és clar, estem parlant d'una cosa de les emocions que ja saps, que Daniel Goleman, que és el que va fer el que va parlar per primera vegada de la intel·ligència emocional, estem parlant de 1984, o sigui, que és una cosa molt recent, encara que és una cosa que ens portem des del principi de la humanitat, no? Què te pareix per entendre el funcionament de les emocions, que ens n'anem en els nanos i també en la ment oberta o oberts al sentir, a veure l'última pel·lícula de Pixar. Home, aquesta pel·lícula és fantàstica. Que és estupenda, sí, sí. I realment te fa reflexionar de com, sí, sí. Funcionen, com funciona realment és així, el cervell en contacte amb les emocions. És tal qual. És el llibre de Daniel Goleman, que és una miqueta tècnic, psicològicament tècnic, no el recomanaria a nivell d'usuari, posat en dibuixos que realment els xiquets disfruten, però els adults som els que ahir estem ben realment el que passa amb nosaltres tota la vida. Sí, i és que realment n'hi ha 5 emocions bàsiques, que no n'hi ha més. Correcte. Bueno, havíem de manejar-nos bé en elles i, bueno, ja ens he explicat que ens tanquem realment al sentir per a no patir. Sí, això però... és, sí, efectivament. Això és l'exercici, el que hem exercitat eixe múscul en nosaltres. Vale. I per obrir-nos al sentir... pues per obrir-nos al sentir... Fer? Si tenim eixa idea... Sí. Clavada en el cap de no vaig a patir perquè tinc la meva experiència i tant, no me vaig a obrir. Sí, home, sentir és parar, com sempre diguem, i en tècniques, la meditació, jo sempre la defendré, la meditació, el mindfulness, l'atenció conscient al moment present, això te baixa directament. Quan tu estàs present, com estem tu i jo així en aquests moments, perquè una part del nostre cervell està pensant que anem a dir després, sí. però una altra està molt atenta perquè estem en directe. Entonces ara el nostre cos està prohabitat, te trates d'exercitar-te en veure com, quina postura tens, com estàs sentint la mà, pues ara mateixa tu la tens ahí al costat en la cadira, pues com se sent aquesta mà, i a poc a poc tu això ho vas entrenant i arriba un moment en què notes com xafes bé, quan camines xafes la terra. És molt interessant, per exemple, el contacte amb la natura. El contacte amb la natura te dona molta presència. El respirar, el prendre consciència, respirem una fotra cada vegades al dia i som conscients dos o tres vegades de que estem respirant, eh? Quan ronca la teva dona al costat o tu, o i quatre coses més. Si som conscients de la respiració de tant en tant, sí, al llarg del dia, podríem deixar este consellet, per exemple, per al personal? Mm-hmm. Únicament sent conscients de la respiració, respirant d'una manera activa, simplement, ja funciona. Simplement sent conscients del gust del cafè, del desdejuni, del calor que té, estant en la dutxa, ficant una miqueta d'atenció plena, i si això ho continuem durant diversos dies, notarem que estem millor. Sí, sí, sí, bueno, segur. Ja és una... Sí, sí, sí. Ja és una bona idea, no? I sobretot això, és baixar un poc de la pel·lícula mental i viure realment. O sigui, això no és l'assaig general, això és la funció. Uh-huh. Aleshores és baixar una miqueta d'eixe pensament i habitar el cos, que per això el tenim. Habitar el cos. Uh-huh. Es quedant-me en alguna reflexió interessant. Pel que fa als sentiments, tornarem a obrir per descomptar la caixa o el calaix dels sentiments, però en este ratet que ens queda anem a parlar d'això. Perdóname. Anem a parlar del perdó, de la importància de perdonar, de veres. La ira, el rencor, quan tenim un mal rotllo en algú, estem ahí bloquejats i no sentim generosos per a perdonar. I és molt important fer-ho. Assignatura pendent en la humanitat. En la humanitat. En la humanitat, sí, assignatura pendent. Si tots perdonarem, com canviaria, no? Si tots fórem com Nelson Mandela, com haguera canviat el món, eh? Va estar 27 anys a una presó i després va eixir i va perdonar, i damunt va dir la frase esta que és importantíssima: el perdó allibera i elimina la por. Això és de Nelson Mandela. Això és de Nelson Mandela. Que el perdó, dius, que allibera tu personalment, sí. I què? I elimina la por. I elimina la por, sí. Això ho diu un home que efectivament va estar mitja vida en una presó de apenes, no sé si tindria allò, 6 metres quadrats, i realment després va liderar el seu estimat país com Sud-àfrica. Uh-huh. I per què no perdonem? Bueno, no perdonem primer perquè moltes vegades tenim ahí, notem problemes, resquemors, ràbies internes, però com que no s'obrim a sentir, no sabem identificar molt bé d'on venen, i entonces vivim amb això, amb aquesta motxilla emocional, anem vivint, anem carregant pedres ahí rere, i quan de repente dius, ostres, me pesa molt la vida, no? I és per això, perquè no, primer hem de reconèixer que necessitem coses que perdonar. Primer tenim que reconèixer, prendre consciència que hem de perdonar-nos i perdonar coses. Però sempre, com en tot, n'hi ha que agranar primer la casa d'uno. Perdonar-se és la clau per a començar a poder perdonar els altres. Primer a nosaltres mateixos. Sempre. Perquè ens fustiguem, de tant en tant. Sí, ens fustiguem molt, el sentiment de culpa i pim-pam. La culpa, la culpa ha fet molt de mal. Jo no sé, perquè parlen molt de que la culpa és una cosa de la cultura judeocristiana. No sé, jo... Sí. Diuen que és una cosa... Sí, que és molt judeocristiana. Sembla que en altres civilitzacions no hi ha tanta càrrega de culpa, encara que la culpa com a base, és interessant, perquè si no acabarien tots matant-nos, podria ser, no? És una defensa personal. Sí. Però el problema és això, la hipertròfia de la culpa. Aleshores, primer perdonar-se a un mateix. Soc innocent. O sea, simplement un dia pensar i sentar-se i dir, bueno, però és que jo soc innocent de tot. Vale. Interessant punt de partida, però moltes vegades perdonar, si és a una altra persona, suposa baixar-se del burro. Suposa deixar de... És que jo tinc raó, és que mira, m'ha ofès. Ara tinc que anar i perdonar-lo, i ja vindrà ella o ell a dir-me a mi, perquè jo... Pues, tots aquests sí, mecanismes són projeccions que fem els demés, però realment són... comencen per primer perdonar-te, obrir-te, és que continua enganxant-te en l'anterior, perquè obrir-te al sentir i donar-te compte de que el voler sempre tindre la raó és molt cansino. Ja. Poder sí. tener sempre la raó, al final tenen compte que és absurd perquè passarà el que tinga que passar. Tinc un cunyat que és així, no, tio. Sí, o sigui, és pues, que no hi ha manera, macho. Pues si aquesta persona segurament tindrà un nivell de ràbia interessant i d'auto... amargura interessant i sí, això sí. haurà de soltar-lo. Tinc. Pa tu. La burra, pa tu tota... No la vull, la raó, vull dir-te. Mm. Però de vegades costa, sobretot en un, a mirar un entorn de faena, un entorn competitiu en el sí, que... Sí, sí, sí. Dius... El perdó és un signe de maduresa important, personal, sí, sí, sí. i d'una persona que té un nivell de consciència un poquet, pues, per a perdonar, tens que sentir de veritat que estàs perdonant. Eh? Però has de sentir certa compassió. Sí, no? Més que compassió és entendre que les persones fan les coses el millor que poden segons el seu moment evolutiu. Estem parlant de coses en general, no estem parlant d'aberracions ni en aquests moments, estic parlant de coses a nivell d'usuari. Imperdonable, per dir-ho d'alguna manera. Efectivament, no? Però jo crec que un poc és això. I després n'hi ha mecanismes, perquè el cervell no identifica molt bé el que tu és, si tu el que estàs pensant és real o no és real. Entonces, si tu fas visualitzacions, jo per exemple tenia un conflicte amb una veïna. Se duien prou malament, i això que jo m'educ bé la gent. I ara una cosa, i un dia vaig ensomiar en ella... que fèiem les paus. Che, tu, mai he tingut problemes en ella. Bueno, ja no és la meva veïna, però després d'això, mai vas tindre problemes en ella. Però se va produir el somni de manera... Sí, de manera natural. Natural? Un somni en la nit, sí. Val, però tu, aquests desitjos o aquestes projeccions... Tu pots visualitzar-ho. Pots visualitzar-ho? Tu pots visualitzar, sí. Hi ha una tècnica que és l'Oponopono, per exemple, que és una tècnica que és molt famosa, que feien els indígenes hawaianos, també, una tècnica especialitzada en el perdó. Un dia vos l'explicaré millor. I que fas una projecció, diguem, de com seria... Sí, bueno, les visualitzacions funcionen molt bé. És simplement recrear una sensació i posar-te una sensació, tu vols la pau amb aquesta persona i tu treballes en recrear-la i en sentir-la, ja veuràs com trobes solucions. Ara tens que voler, clar. Val. O sigui, per tant, primer acceptem que va haver este mal rotllo, esta discussió, este desencontre, sí. el que va passar. I com deixem el sac en terra i ens alliberem de la càrrega, Arnau? Bueno, pues, no, ni tan sols és necessari que l'altra persona sàpiga que tu l'has perdonat. Hombre. No, tu pots fer... Però si vull solucionar un conflicte, una persona sí, tindrà que dir-li... Mira, saps què? Sí, però està el primer treball és el perdó que tu li fas. O sigui, això és el treball. Això després... tens tots els mecanismes per a parlar amb ell i tal, però primer tens que tu tindre clar treballar-te-ho tu. És una cosa que va de dins a fora, no va de fora a dins. Perquè tu pots dir, bueno, te perdono, però jo ja saps això, te perdono la boca una miqueta tancaeta, així, no? Ja. Entonces, no. Sí, en realitat estàs firmant un poc una pau, però no és des del cor. Efectivament, no és sentida. Continues fent-la des del terrat del teu cos, des de la ment. Estàs aplicant-li la lògica, l'anàlisi, i no estàs aplicant-li l'emoció verdadera i l'amor que al cap i a la fi... I si jo m'obri al sentir i continuo en el mal rotllo en aquesta persona i no hi ha manera i no puc... Entonces, com puc tocar la tecla per bueno, a és trobar que, millor? Vull dir, també se pot... també pots no tindre relació amb aquesta persona, però tu fer el teu treball personal de tractar de perdonar això que va fer per tu, encara que després no se torni a veure en la seva vida, en la teva vida. Però és que així el problema, el que més patís aquestes circumstàncies és normalment el que no perdona. Vale. Avui és dimarts i 13, no sé com... Anda, fíjate. Com eres de... Bueno, m'abuela era molt i jo... Supersticiós. Jo no tant, però bueno, no sé, no me casaria un dimarts 13. Pues que tingues molt bon dia. Gràcies. I que el pròxim dimarts, que no serà 13, vingues així, o d'ací 15 dies, o quan tu vingues que tens casa oberta, pues a connectar-nos en això, en la font, en una certa inspiració per a que tots estiguem una miqueta millor. Bueno, però gràcies, perquè me sembla un treball magnífic. Bueno, això pues... de fer que la gent se senta millor. No, exacte, per això també està la ràdio, també fa que la gent se senta millor, perquè arriba a tots els hogars i als cotxes i a tot. Gràcies, Arnau. Plaer. Y Sara regresan con su nuevo disco Positivo, con composiciones de Luis Fonsi, David Bisbal y Merche, entre otros. No te pierdas su firma de discos el próximo 13 de octubre a las 18:30 en el Corte Inglés de la Avenida de Francia. Te esperamos. Hoy ya cambió mi suerte. Baugans Essentials con Levante, el mercantil valenciano. La biblioteca privada de Richard Vaughan. Una colección de 10 libros para continuar aprendiendo inglés con su famoso método. El domingo, 18 de octubre, la primera entrega. Domina la pronunciación del inglés por solo 14,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega con audio descargable en MP3. Pues sí, es martes y 13, tú. Está lloviendo. Estamos el día un poco de... Pero bueno, que ha venido Arnau a ponernos un poquito de espíritu positivo. Y en este último ratito del programa, para cerrar la paraeta de hoy, pues hemos quedado con las hermanas Bilbao, con Laura y con Ana. ¿Qué tal? Que están aquí y nos acompañan. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Todo buenos bien? Días. Todo bien. ¿Chopaetes? Porque claro... Sí, un poquito. Un día realmente, un día incómodo. Sí. Y ellas vienen a ayudarnos a que aprendamos poquito a poco, cada 15 días aquí en el programa, los martes alternos, a comer, a alimentarnos, a que lo que comemos seamos conscientes de que realmente es nuestra energía, que no es que, sé si es exactamente aquella frase de somos, que quizás se ha exagerado, pero oye, por lo menos en parte sí lo es. Y a lo mejor tu objetivo el próximo domingo 18 de octubre es presentarte a la media maratón, que además hacen el 25 aniversario, o simplemente eres un corredor, runner, que se dice ahora, o chica o chico, o corres en familia, o te gusta de vez en cuando hacer algo de deporte. Bueno, pues esta es la idea de hoy. Gente que hace deporte, runner más concretamente, pero para cualquier deportista podría valer, aunque sea deportista amateur como este que os habla. Efectivamente. Entonces, el nutriente más importante para los corredores y para los deportistas, ¿cuál sería? ¿Cuál es el irrenunciable, aquello que no podemos dejar de pasar en nuestra dieta? Bueno, tenemos que comentar que hay diferentes nutrientes. Vale. ¿Cuáles serían, Chimo? ¿Los diferentes nutrientes? Sí. Vamos a ver, estaríamos hablando de la proteína, podría ser este un nutriente. Ese sería uno. De acuerdo. Teníamos el calcio, podría ser otro nutriente. ¿Se ¿Los llama minerales? Así? Los minerales sería otro nutriente. ¿Qué más nutrientes hay? ¿Qué nos aportan los vegetales? No sé muy bien, ¿qué nos aporta la fibra? Fibra y vitaminas, muy bien. Fibra y vitaminas. Y faltarían dos. Caray, dos más, hay dos nutrientes más y no me salen. Lo que aporta los azúcares, digamos, podría ser otro. Los hidratos de carbono, muy bien. Hidratos de carbono, perfecto. Muy y bien. Faltaría uno, que es el del aceite de oliva. Ah, amigo. Las grasas. Las grasas. Bueno, y el salmón también me ofrece algunas grasas también interesantes. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues de todos estos nutrientes, que hemos repasado con cierta dificultad por mi parte, ¿cuál sería el que...? Imagino que todos en equilibrio, pero ¿hay alguno irrenunciable, digamos? El hidrato de carbono sería el más importante cuando practicamos ejercicio físico. ¿Hidrato de carbono? De todos ellos. Que sería, me pongo en modo pasta, es un poco el tema, ¿no? Efectivamente, es lo que comúnmente la gente llama azúcares. Lo que pasa es que dentro de los hidratos de carbono hay que diferenciar dos tipos. Porque no es lo mismo el azúcar de las frutas que el azúcar de la pasta. O el de las legumbres, por ejemplo. No sé si sabes por dónde voy. Pues, bueno, yo creo que mejor si lo explicas tú. Yo tal vez sí sé por dónde va, vale. Pero voy a seguir como runner, voy a seguir detrás de ti para que tú me lo expliques. Vale, pues lo más importante es saber diferenciar los dos tipos de hidratos de carbono que tenemos. Bueno. O carbohidratos, que se suele llamar. Están los hidratos de carbono complejos, que son los que están formados por muchas moléculas de glucosa, que se llama de azúcar, que son las legumbres, la pasta, el arroz, los cereales, el pan, la patata, los pseudocereales como la quinoa, el cuscús, mijo, todos estos serían los cereales, los hidratos de carbono complejos, los que nos van soltando el azúcar poco a poco, ¿vale? Los de absorción más lenta, es decir, que pasan a la sangre de una manera más lenta. Esos serían los complejos. Esto es bueno. Esto es bueno. Vale. Muy bien. Según el momento del ejercicio, ahora lo veremos. Vale, porque nos van soltando, nos van dando energía, digamos, gotita a gotita. Eso es. Esto me gusta, muy bien. Y después tenemos los rápidos, los azúcares sencillos, el azúcar, que de manera natural se encuentra en leche y en frutas, y también en algunos vegetales. Vale, que sea la fruta que sea, digamos, me da igual un plátano que una manzana verde. Tienen azúcar. Vale. Que no es lo mismo que el azúcar que se le añade a bollería, dulces, el azúcar que añadimos al café. Eso también es azúcar, pero es añadido, es adicional. Uh-huh. Estos alimentos se encuentran de manera natural. Vale. ¿Vale? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿y cuándo haríamos uso de cada uno de estos hidratos de carbono, digamos, los complejos de absorción lenta y los más ipso facto, digamos, que sería la fruta, el plátano, por decirlo así, o el guate? Eso es. ¿No? Uh-huh. Vale. Hay que pensar un poco en que nuestro músculo funciona como un coche. Al que hay que darle gasolina para que pueda funcionar. Se cometan rampas. Aparte, rampas estaría más también relacionado con hidratos de carbono, pero también falta de minerales y vitaminas. Vale. ¿Vale? Pero en este caso, ¿qué pasa si no ponemos gasolina a un coche? Que no funciona. Sí. Pues lo mismo pasa con el músculo. Que si no aportamos hidratos, nos almacena nuestro músculo, con lo cual cuando yo voy a hacer ejercicio, no tengo energía para poder funcionar. Un poco esa similitud de hidratos de carbono, músculo, gasolina, coche. Vale, por tanto, en mi dieta, como si voy a correr todos los días, por ejemplo, y corro media hora o 40 minutos, porque me encuentro bien, o voy al gimnasio o esto, mucha gente que hace, o mejor hace pádel, o mejor hace running, etcétera, ¿cuál sería, digamos, una dieta tipo? Pues por la mañana, pensemos en que queremos ir por la mañana, ¿vale? Vale. Vamos a hacer un desayuno, una horita antes más o menos. Vale. Pues podríamos tomar un vaso de leche, pero cuidado, porque hay gente que le sienta bien la leche. Entonces, en lugar de leche, podríamos a lo mejor tomar un yogur, que eso se tolera mejor. Muesli o copos de avena, que serían hidratos de carbono complejos. Y si queremos, media horita antes, una fruta, para aportar ese azúcar rápido. Entonces, si me levanto y antes de ducharme me zampo una manzana, digamos. Sí, pero media horita antes. Y vuelvo a desayunar. Efectivamente. Suelo tardar media horita, yo soy muy lento. Sí, o también al contrario, primero tomamos vasito de leche, los muesli, y media horita antes la fruta, para que pueda aportar ese azúcar rápido. Vale. ¿Y este sería mi desayuno? Podría ser un desayuno. Uh-huh. Un poco me hará falta, yo con esto no aguanto hasta las dos. Claro, claro, ahí tendríamos el desayuno, hacemos el ejercicio y después es el almuerzo. Vale. Porque hay que tener en cuenta, imagínate, el ejercicio a las 9 de la mañana. Entonces yo desayuno a las 8 para tener una hora para hacer la digestión. Esto cada uno tendría que probarlo, porque no todo el mundo le siente igual a la misma hora. Y después recupero. Vale. ¿Cómo recuperamos? Con una pieza de fruta, que es el azúcar rápido, para que mi músculo se recupere. Y un bocadillo, por ejemplo, con jamón, o con queso, o con atún. Y le estamos metiendo ya la proteína. Entonces tomaríamos una pieza de fruta y un bocadillito, por ejemplo, de jamón, de queso, de atún. Vale. Esto si hago ejercicio por la mañana, voy al gimnasio, voy a correr por la mañana tempranito, hago toda esta... ¿no? Sigo estas indicaciones que nos habéis dado de alimentación en el desayuno. Pero ponte que ahí no he podido, o soy de que por la mañana no soy de madrugar. Y lo hacemos por la tarde. Y por la tarde, ¿qué tal va la cosa? Vale, pues por la tarde es importante que sería la comida principal, también hidratos de carbono complejos, tipo pastas, arroces, legumbres, pero importante no juntarlos con alimentos muy grasos, porque siempre solemos esos platos pues mezclados con chorizo, con bacon, alimentos que pueden lentecer un poquito la digestión. Tú dices las lentejas con verduritas. Efectivamente. A lo mejor no están tan sabrosas, pero le puedes añadir una espinaca, que es una... Efectivamente, muy bien. Tu carlotita, ¿verdad? Uh-huh. Tu patatita, no demasiado, a lo mejor. De todas maneras, hay que tener cuidado también con las legumbres. Porque, ¿cuidado? Claro. Yo pensaba que esto iba a cascoporro. Pero por la fibra. Como son alimentos ricos en fibra, quizás tengamos gases o flatulencias a la hora de hacer ejercicio y no nos sienten tan bien. Mejor pasta y arroz quizás dos horitas antes de practicar ejercicio por la tarde. Eso es. Vale, o sea, ponte que hago ejercicio a lo mejor a las 8 o a las 9. ¿De la tarde? Si hago a las 9 de la tarde, yo cenaría a las 8 de la tarde. ¿Llego de la faena o llego de lo que sea y ceno? No, estamos hablando de... Hacemos un ejercicio de las 5 o 6, con lo cual comeríamos dos horas antes de ese ejercicio. Pero si hacemos ejercicio más tarde, hay que tomar una merienda antes de las 8, porque si no pasa mucho tiempo. Eco. Entonces ahí no tomaríamos... Un plato de pasta. Claro, ahí tomaríamos pues a lo mejor media horita antes una pieza de fruta. O a lo mejor tomaríamos un bocadillito una hora antes. Siempre combinar la media horita antes la fruta, una horita antes el bocadillito. Media hora o una hora antes, siempre decís. A veces no me viene bien, porque justo a lo mejor llego a casa con las prisas y me puedo coger un plátano mientras me estoy cambiando, porque ya se me hace un poco tarde, y salgo para correr. ¿Puede eso, ser no, eso no es conveniente? Sí, puede ser una opción, pero es importante que se tolere. Porque puede haber casos en los que tomes un plátano, digas que me sienta bien, pero cuando terminas ya de correr te encuentras un poco pesado. Entonces hay que ir probándolo. Una cosa es el consejo que tú das de forma general, y otra cosa es lo que tú poco a poco vayas viendo que te sienta mejor. Vale, y si me incomoda llevarme el plátano porque a lo mejor no sé, pocha o no me gusta comerlo frío, tal, ¿alguna otra cosa que yo pueda tomar antes del ejercicio? Que podría ser, por ejemplo, un yogur líquido batido. ¿Eso está bien? Nos aporta los azúcares, nos aporta proteínas también. Vale, perfecto. Frutos secos también, que es energía rápida. Son grasas, pero son grasas buenas. ¿Almendritas crudas? Efectivamente. ¿Nueces eso es. Cruditas? Sí. Vale. Y como os aconsejo un puñado al día, también iría muy bien. ¿Un puñado, lo que cabe? ¿Es aquello...? Con la mano cerrada. Ah. Vale. Un puñado con la mano cerrada y sin cáscara. Rosina, empiezo a... Ah, sin cáscara. Sin cáscara. Ah, pues una almendra cruda me la como con cáscara. Cáscara nos referimos a, por ejemplo, las nueces, quitarle la cáscara, los cacahuetes. Ya, sí. Nos referimos a esos, claro, nueces, claro. Tengo la sana costumbre de hacerlo. Sí, pero la almendra cruda, porque no me gusta la almendra frita y eso no te... Mejor, cuanta menos grasa y menos... No es que no me guste, sal, pero sí. Bueno, sé que debo preferir la cruda. Muy bien. Bueno, y entonces hacemos este ejercicio y ¿qué cenamos para recuperar? Pues un poquito, como ha comentado Ana, en la comida. Hay que recuperar. Si cenamos enseguida, nuestro plato saludable, que es verduras, hidratos y proteínas. Por ejemplo... Dame un ejemplo. El ejemplo. Podemos tomar, por ejemplo, una pechuga de pollo con una ensalada y un poquito de pan, por ejemplo, o patata hervida. Eso podría ser un ejemplo. No es muy apetecible, pero venga, vale, sí, lo veo. Con lo pescado, veo, lo veo. Con tortilla podría ser la proteína... Otro tipo de hidrato podría ser el arroz, podría ser si nos apetece un poquito de pasta por la noche, no es tan aconsejado, pero bueno, pan, pasta, arroz, patata y luego de verdura la que quisiéramos. Habas y guisantes también como hidratos, también puede ser una buena forma de recuperar. Es interesante el guisante, ¿eh? Tengo una amiga que utiliza mucho el guisante para todo, le pone un poquito de... Claro, ya le pone ya tenemos los hidratos. Ya le pone la cebollita y le gusta ponerle un poquito de jamón, claro. Con lo cual ya estamos un poco... Esa combinación está bien. No está nada mal. Bueno, pues la... No sé cómo lleváis la preparación, porque la media maratón es el próximo domingo, si sois corredores en ese 25 aniversario de la media maratón, pero creo que os hemos dado algún que otro consejo, algunas pinceladitas sobre cómo cuidar vuestra alimentación. Ellas son de Nutralia, y son las hermanas Bilbao, Laura y Ana, que nos ayudan a comer y a estar mejor. Bueno, voy a ver si me zampo un plátano ahora después, sí, con vosotras antes de hacer el ejercicio. Yo nada a comer también. Muchas gracias. Un beso fuerte. Gracias. Y un beso de toda la familia de Valencia Abierta, que torna además a partir de las 12:30. ¡Agua de un!